ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Miente el periodismo. ¿Eh? Es así, Beba. Son los reyes, son los padres y el periodismo es un camelo grande como una casa. Aquella anécdota famosa, que algunos se la atribuyen a diferentes autores, esa frase en la que cuando le preguntaron a un periodista, le dijeron que tenía que escribir una nota sobre Dios y el periodista contestó a favor o en contra. Eso me lo dijo un director de una radio antes de echarme. Sí. Me dijo, bueno, teniendo usted la capacidad de escribir a favor o en contra de Dios, ¿por qué no hace caso a Dios que soy yo? Y entonces le digo, porque yo creo en mi Dios. La respuesta fue buena, pero yo terminé en la calle, justamente por la verdad de aquella frase. Tu gran ingenio no sirvió de nada. No sirvió de nada, terminé en la calle como para siempre. Para parar la olla. Bueno, sí. Entonces, perdón, ¿no? Esta irrupción así en el aire. Buen día, vamos a saludar primero. Exactamente. La gente está perdida, levantándose. Desprolijo como siempre. Yo siempre recuerdo cuando la primera vez que hice radio la hice con un periodista y locutor muy conocido en la época en la que yo estudiaba periodismo, allá por mediados, principios de la década del 80, un tipo que después se fue a vivir a España, ¿no? Roberto Bermúdez, un tipo que tenía una voz así, alibertiana, ¿viste? Bueno, que escribió un libro sobre esa sireta. Exactamente, exactamente. Y Norberto era un purista de la radio, ¿viste? Era un tipo que tenía esa forma y esa formación de aquel que interpreta que la radio tiene que ser la prolijidad, tiene que tener toda la formalidad propia de la cortina, la apertura, si venías en seco la indicación, la cantidad de segundos, la cadencia de la voz. Y yo, si me viera hoy, Norberto, te juro, me sacaría la roja, directa, sin doble amonestación. Pero es probable que él haya cambiado también. Puede ser, puede ser. Hay un estilo nuevo, un tipo inteligente, ¿no? Claro, un tipo inteligente debe cambiar. Hay todo un estilo nuevo. Yo no termino de entender muy bien, ni me termino de enganchar con estas talk radio, como le llaman, al estilo de la Metro, pero veo que se escuchan mucho esas radios, percibo. ¿Qué es eso? Son las radios que hoy por hoy más ingreso tienen en el sector de los pibes de entre 20 y 35 años. Eso comprobado, tanto Rock and Pop como Metro. Sí, con un ida y vuelta muy importante, digamos, con todo el tiempo participación. Exacto, son FMs. Hoy por hoy la FM ha ganado mucho espacio. Cuando empecé a laburar en radio en el 84, la FM no existía prácticamente. Sí, de hecho, digo, hay tantos programas periodísticos en FM como en AM hoy. Exactamente, y hoy la FM era, las pocas que había eran música. Y hoy ha copado, digamos, la palabra, también la frecuencia modulada. Y yo, la imagen que tengo en contraste es que hoy esa FM da trabajo a muchos periodistas, pero también se hace un periodismo distinto, es decir, se presta más atención a lo que podríamos nosotros llamar la mesa, ¿no? Si usted quiere, permítame el boludeo, ¿viste? Y agarrar una notita chiquita y pelotudear y qué sé yo, que a la cosa más profunda, que a la entrevista más trabajada, que a eso que uno, que el informe. A mí me gusta, yo soy de la vieja radio, me gusta el informe, me gusta el disparador, me gusta la entrevista con la cadencia necesaria. Pero habrá que ver, ¿no? Porque el oyente también adapta el oído. Sí, también es cierto, Mauro, que atrás de cada informe, hay una preproducción, hay un laburo hecho, hay una grabación de los testimonios, hay pensada una música para editarlo, digamos. También, seamos sinceros, se dejó hacer porque es mucho más laburo. Exacto. Hacer informes. Y un informe en radio te puede llevar 5 o 10 minutos, como mucho. Ajá. No más de eso. Y eso es mucho laburo para poco tiempo de radio, frente a charlar o hacer una entrevista. Totalmente. Entonces creo que también, como en todo, los tiempos del periodismo ha cambiado en algo más vertiginoso, más fácil. Uh-huh. Sí, y más superficial. Sin duda. Sí, totalmente. Porque se ha llegado, creo que lo que ha pasado es que la televisión invadió de alguna manera la radio. Fíjate, los grandes conductores, o la mayoría de los conductores de radio son tipos que están en la televisión, que fueron famosos o que hicieron famosos por televisión. Claro, Matías, excepto Martín. Sí, Andy Kundesoff, el propio Fantino ahora, digo... No son gente de radio. No, vienen de la justamente, tele. Justamente, digo, incluso los periodistas. Tenés un Luis Majul, tenés un Gustavo Silvestre, tenés un Jorge Rial. Uh-huh. No estamos jugando si hacen bien o mal radio. No, claro. Son tipos de radio. Uh-huh. Quedan pocos de eso. Uh-huh. Quizá Magdalena sea una. Exacto, que quedan de la vieja guardia, ¿no? Víctor Hugo. Sin duda. Sí, Víctor Hugo es un bicho de radio. Y no sé, y pocos más, ¿no? Sí, bueno, Héctor Larrea en Nacional, que a pesar de ser una figura mítica, todavía yo lo veo todas las mañanas. Larrea se carga el lomo, un programa de 3 horas y media, toda la mañana, al estilo, con el equipo ese gigante que tiene él, que sí. Por supuesto ya no está más Eva Viñola, pero tiene un equipo de 8 personas, con columnistas. Qué fantástico. A mí me encanta esa radio. Y en Radio Nacional, que donde yo trabajo de lunes a viernes a la mañana, en la FM, yo veo, viste, vos respirás el clima de las radios de antes, ¿no? Esa cosa de el estudio gigante, la ventana del estudio que da al pasillo principal para que la gente pudiera ver. Bueno, a mí me pasó cuando empezaba en Radio El Mundo, que Héctor estaba después de nosotros, del programa periodístico hacía de 6 a 9, y la radio, incluso el estudio, tenía la tribuna. Sí. En Radio El Mundo, en Continental queda alguna, en Rivadavia hay un estudio enorme. En Radio Municipal. En Radio Municipal claro, queda. Claro. Bueno, y hace poco cuando me encontré con Marino, en Rivadavia, en Rivadavia todavía hay un piano de cola para... un piano para tocar en vivo. Bueno, eso claro. En Nacional Rosario también está. Y en Municipal está también, acá en Municipal en Buenos Aires. Sí, totalmente. Bueno, déjeme decirle que así como usted dedicó un párrafo la semana pasada a destacar el lanzamiento de la revista El Guardián y fundamentalmente hizo hincapié en la nota de tapa, que era de mi autoría, sobre el tema de Luis Barrio Nuevo, yo debo destacar que la nota de tapa del número 2 de la misma revista es autoría de mi amigo Carlos de las Mercedes del Frade. Un gran informe, una gran investigación, una nota de la Gran 7 sobre qué hay detrás de la candidatura de Miguel del Cel a gobernador en Santa Fe por el PRO. Yo la leí, y siendo entrerriano quiero ser santafesino para no votar. Gran nota del Frade, la verdad. Muchas gracias. Usted no sabe lo que es para mí estar en la tapa de una revista nacional, de alcance nacional. Pero primero que usted se lo merece largamente, eso es algún reconocimiento que hace rato debió haber llegado. Pero además, el peso de la información que tiene ese artículo, porque hay cosas que no se saben, que el gran público a nivel nacional desconoce sobre quién es realmente Miguel del Cel, cuáles son las claves y la trama secreta de su entorno, qué hubo detrás de toda esta mise en escena sobre su gabinete, ese gabinete de estrellas deportivas que iba a nombrar y qué piensa esa gente. Bueno, la verdad que un laburo muy completo y muy orgulloso de que esté en la etapa del número 2. Está muy lindo, está muy linda la revista. Está bien. Está muy linda la revista. Salvando algunas cuestiones, está bastante bien. Bueno, gran programa el de hoy, ¿eh? De todo. Tenemos de todo en el programa. En un ratito nomás, así nos lo prometió hace instantes a través de su celular, está llegando a nuestros estudios Víctor de Genaro. Muy bien. Va a estar acá exultante esta semana. Ustedes saben, mire, digo una cosa y ya ahí se cumple. Mire cómo ando bien de la promesa hoy yo. Estoy prometiendo lindo. Muy contento, Víctor. La verdad que se lo ha visto muy contento esta semana. Al negro, ahí está, saludando. Apenas eufórico. A mí me encanta verlo así. Encanta verlo así. Con ese optimismo, con esa energía de siempre. Esta semana se hizo la presentación en realidad más que la casa fue una excusa linda, hermosa. Pero del partido me refiero, pero lo que hubo fue un encuentro de compañeros y de compañeras de todo el país y casi la presentación formal de lo que van a ser las listas a nivel nacional, ¿no? Que se están presentando y que se están organizando en cada uno de los distritos. Realmente muy muy lindo el encuentro, del que no pude participar y me lo va a facturar, pero me he enterado por la enorme cantidad de compañeros y compañeras que estuvieron ahí, me lo contaron. Y la producción también estuvo presente, así que después vamos a escuchar algunos testimonios de los que estuvieron allí en la inauguración. Así que, si usted quería enterarse de Genaro, qué iba a hacer, si va a tener oportunidad usted a partir de este año de votar por primera vez votarlo, fuera de lo que es una disputa sindical o una elección sindical, porque Víctor, como siempre dice, yo siempre me vi hice política, toda mi vida fui candidato. ¿Cómo que no soy candidato? Fui candidato a Renate, fui candidato a CTA, bueno, esta es la primera vez que seguramente fuera de lo que es lo sindical y creo que también lo partidario, porque alguna vez anduvo militando en las líderes del Partido Justicialista y también debe haber sido candidato, que usted va a poder votarlo seguramente en algún puesto, en algún cargo electivo en las próximas elecciones. Y a todos nos pone muy contentos. La verdad que sí. Porque tenemos ganas de votarlo a Víctor, en serio. Bueno, vamos a hablar de otros temas también porque, a ver, la semana irrumpió con una cuestión, con un golpe certero a lo que podríamos denominar, si usted quiere, el sindicalismo empresario. Sí, sin duda. La detención de Pedraza abre la perspectiva para pensar justamente la obscenidad de los años 90. Porque una de las noticias más impactantes, y que me parece que a nuestro pueblo le debe haber entrado también por allí, es que Pedraza gana 25.000 pesos. Si vos te pones a pensar 25.000 pesos a razón de lo que gana hoy, por ejemplo, un jubilado ferroviario, vos ahí ya te das cuenta de la definición de lo que significa la mutación de ser dirigente sindical y mutar en empresario o gerente de la patronal. Eso me parece que lo individual debe haber pegado mucho. Y también lo que debe pegar mucho es que Pedraza es la expresión individual, la síntesis de un negociado que se mantiene invicto desde los años 90 hasta el presente. Porque esa también es la otra cuestión. Ahora, el primero de marzo, se va a cumplir el aniversario de lo que fue el acto de la nacionalización de los ferrocarriles, hecho por el gobierno de Perón el primero de marzo del 48. Lo habían comprado el 13 de febrero del 47 y recién se nacionalizó el 1 de marzo del 48. Va a haber actos en muchísimas estaciones ferroviarias de todo el país y por eso es interesante ver si se puede recuperar en serio la idea del tren para todos y si lo de Pedraza en definitiva es entrego a Pedraza, pero el negocio de los ferrocarriles sigue siendo el negocio para pocos. Y mirá la paradoja, voy a tomar palabras de Víctor en la semana, que Pedraza siendo el defensor de los trabajadores como sindicalista pasa a transformar a sus defendidos en clientes a través de todas las grandes empresas que manejan por la obra social, por diferentes lugares, ¿no? Y aparte, yo quiero saber si con 25.000 pesos vos podés comprarte un departamento de $1.000.000 como tiene en Puerto Madero Pedraza, que es de donde lo sacaron la madrugada de la detención. Más una casa en Ramos Mejía que es de toda su vida. Sí, una obscenidad muy grande, que detrás de esa obscenidad está el descuartizamiento del servicio ferroviario y 80.000 trabajadores ferroviarios que hoy sus familias no deben saber bien cómo le empatan al fin de mes, por ejemplo. Eso es lo que está detrás de esa imagen. Pero insisto, lo entrego a Pedraza y dejo invicto el negociado de los ferrocarriles en manos privadas, tal como viene de los años 90 hasta el presente. Déjame cerrar con algo que me llama muchísimo la atención y que es muy significativo para mí, porque muestra que también lo de Pedraza no es un caso aislado dentro de lo que son las cúpulas de este tipo de organizaciones. Porque a mí me da realmente dolor decir que estos tipos son sindicalistas. Claro. Porque el sindicalismo es mucho más que lo que estos tipos representan. ¿Sabes dónde estaba Pedraza la noche que lo detuvieron? Es decir, no en el momento que lo detienen, sino antes. No. Estaba cenando en el hotel que tiene la Unión Ferroviaria junto a tres muchachos: Omar Maturana, Omar Viviani y Hugo Moyano. Esto lo cuenta en una nota muy interesante Mariano Volkovich. Allí en el Guardián. Que sale esta semana en el Guardián. Muchachos, me voy porque en un rato me vienen a detener. José Pedraza sorprendió a sus compañeros de mesa con el anuncio. Hugo Moyano, Omar Viviani y Omar Maturana, entre otros capos sindicales, escucharon al líder de la Unión Ferroviaria. Y solo el jefe de la CGT atinó a decir: bueno, negro, entonces andá y prepará todo, así dejás las cosas en orden cuando lleguen y no te agarran desprevenido. Impresionante. Revelador. Pedraza sabía, como tantos otros que van a ser detenidos, que le llegaba la hora de comparecer ante la justicia compulsivamente. Tres dirigentes sindicales que casualmente esta semana, desde la detención de Pedraza, no hablaron públicamente ni a favor ni en contra. Bueno, vamos a hablar de muchos temas. Impactante. Vamos a escuchar ahora música, un poquito, y a la vuelta

Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes. Sí, señor. Es unos mates y vamos a hablar de política, sí. Vamos a hablar del partido. ¿Cómo le va, maestro? Buenos días, muy bien, muy bien. Así que vamos a hablar del partido. ¿De cuál de ellos? ¿De la UPE o del partido de Quilmes-Lanús? Lanús-Quilmes. Bueno, también tenemos Central Belgrano, que hoy se juega la cabeza los muchachos. A mí casi me arrancan la cabeza en la Asamblea de Central. ¿Sí? Terminó muy mal el jueves, muy mal. Por una pregunta. ¿Qué dijiste? ¿Por qué estamos como estamos? Y la barra se me vino encima. Sí, no, de Boca Racing no se habla. Si quieren hablemos de Racing San Lorenzo. De Boca Racing no, por favor. Bueno, qué alegría. La verdad, te vi en algunas fotos el otro día en la presentación del local, en la inauguración del local de UP. Y realmente tenías una euforia de esas que se contagian, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, fue una alegría. Fue un momento de donde se sintetizó quizás este espacio posible de crecimiento. Uh-huh. La potencialidad, ¿no? Estoy muy entusiasmado. No solamente el local fue el puntito de donde se sintetizó eso, pero vos tenés que pensar que en estas dos semanas yo estuve en Bahía Blanca con todos los compañeros de la Sexta, en Junín con todos los compañeros de la Cuarta Sección Electoral, en Zárate con los compañeros de la Segunda Sección Electoral, en La Plata, que son la Octava Sección Electoral, al margen de haber inaugurado el local en Isidro Calzanova en plena matanza, impresionante, al estilo nuestro, ¿no es cierto?, los locales. No es un discurso nada más, sino que hablamos a las 5, yo empecé a hablar a las 5, 5 y 20 había terminado, 20 minutos, y eran 9 y media de la noche y seguían hablando la gente, ¿viste? Qué impresionante. Bueno. Además, una fuerza, unas ganas de Eduardo Macaluce, ahí me enteré que nació en La Matanza, maestro en La Matanza, muy integrado a todo eso, y la gente, las representaciones que había. Entonces, todo eso que te va cargando, y sí, el local muestra que la corriente de Unidad Popular, que en diciembre lanzamos 4 partidos. Buenos Aires para Todos, que hoy está promoviendo a Claudio Lozano como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El Pares de Santa Fe, que encabeza Verónica Vena y que está hoy avanzando en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. El UNE de Neuquén, Unión de los Neuquinos, que El más veterano de los partidos ya, ¿no? Porque... Sí, el UNE nació en la constituyente contra Sovich, se instaló y siguió. Uh-huh. Y hoy está lanzando a Mariano Mancillo, por supuesto el presidente es Julio Fuentes. ¿Ah, Mariano? Mariano Mancilla va a ser candidato a intendente de la ciudad de Neuquén capital, y seguramente ganará la ciudad de Neuquén. Pensemos que es el 60% de el electorado de Neuquén. Claro. O sea que estamos hablando de un crecimiento muy grande, y el instrumento electoral por la Unidad Popular, sí, que ya en el día de hoy, en el plenario de hoy, va a presentar sus propuestas, su iniciativa. Y eso lo lanzamos 4 partidos en el Castelar a fin de año. Bueno, el otro día estábamos en un plenario de 16 partidos de 14 provincias. O sea, 2 meses, empiezan a... Y cosas nuevas realmente, importantes. La Cruzada Renovadora con un Abelín presente, que fue intendente de San Juan, y que fue la pelea contra Cavallo, contra la minera Barrigol, ¿no? En su momento no permitió y tuvieron que hacer casi golpe de Estado con los diputados para echarlo, y terminar siendo Gioja el que terminara gobernando la provincia para la Barrigol. Entonces vos ves que hay un espacio que está creciendo, ni UCR ni PJ, ni PJ ni UCR, está ese espacio vacante. Claro, hay un espacio que crece y que se necesita explicitar, y hay que asumirlo con toda claridad, no hay que tener vergüenza. Nosotros no somos la coordinadora de negocios que significan el PJ, la UCR y esta impotencia de a que nos condenan a nosotros, pero que ellos sí crecen, decían ustedes de Pedraza, y podemos poner muchos nombres. El otro día estábamos en Vicente López, repudiando el ataque de la patota del intendente García, García. Porque en un acto, habían llevado a cantar a los Pimpinelas ahí al río, proponiendo el vial costero, vendiendo el vial costero con un acto, una fiesta, y fueron a volantear los compañeros de nuestros partidos con la organización social Unidos por el Río, y el secretario de Cultura, el secretario de la Juventud, todos ellos salieron a pegarle con el respaldo de la policía, obviamente cuidando ahí no a los nuestros sino a ellos, y le pegaron a las vecinas, a los Qué vecinos barro. De Unidos por el Río, al concejal de Walter Rojas de la UP, y a la esposa de un concejal del GEN, ¿no? Claro, y después estábamos con Horacio Ascuas, del GEN, diputado nacional, y nosotros denunciando esto con Eduardo Macaluce, con los concejales de todo el Gran Buenos Aires, y ahí vos te das cuenta cómo la fotografía queda clara. El japonés García es radical, es el que hace ese negocio, que es, le están terminando de perjudicar toda la salida al río que habían ganado para los vecinos de Vicente López. Claro, de repente es un negociado inmobiliario espectacular, impresionante. Entonces termina siendo una gran avenida para 3 kilómetros, ni siquiera para qué. Ahora ahí ese gran negocio inmobiliario tiene una cabeza que es, te aclaro que los compañeros que pedían era consulta popular, que sean los vecinos los que definan. Estaban en contra. Estaba Tinelli en una época. Entonces, debe haber muchos, pero ahí, Japonés García. ¿Quién financia la obra? ¿Quién la financia? El gobierno nacional. Claro. El PJ. UCR PJ. ¿Quién hace el gran shopping de Narváez, el hermano de Narváez? Es joda. Después se pelean en la televisión, todas en la pantomima. Ahora, la coordinadora de negocio está ahí. El manejo de la caja siempre está ahí. Sí, sí, sí. Ellos son los gerentes de los grandes grupos que hacen los negocios. De inmobiliario ahí, como la concentración de la tierra, la soja, la minería, la riqueza hictícola, el petróleo. Claro, Macri. Claro. Entonces, eso ya está desnudado. La gente mayoritariamente lo sabe. Por eso todo esto verso de las encuestas te venden, no suben. Ahora, lo que tiene que empezar a subir es otra perspectiva, y ese es el espacio. No solamente hay que decir no PJ, no UCR, no derecha. Bueno, ahora hay que decir no centro, porque Macri quiere, no es derecha, es centro. Sino hay que empezar a mostrar que es posible otro. Entonces, alternativa popular. Claro. Y no hay que asustarse de que haya diferencia en el campo popular. Yo sueño con las internas abiertas, democrática. Fue una alegría ver a Pino con Luis Juez diciendo vamos juntos, y Wiener, que ojalá que forme parte, estábamos hablando con Pino, y bueno, ojalá que sea parte de una candidatura con Pino y discusiones, y Margarita en la provincia de Buenos Aires, en vez de estar pensando en volver. Se fueron de la UCR, y yo aspiro a que sigan. Estuve en el plenario de ellos, y yo sé lo que es desgarramiento de irse, me fui del PJ, ¿no? En la época de Menem. Entonces sé lo que es dejar pensar ese movimiento popular y lo que uno siente, porque la cultura está. Pero hay que irse, hay que dejar, hay que hacer algo nuevo, hay un nuevo espacio. Ojalá sea parte. Yo, por supuesto, hoy vamos a perfilar lo que nosotros necesitamos. Yo siento, tengo ganas, ya veo la voz en el Congreso, está para decir las cosas a la CTA, esto que está, los trabajadores tenemos voz, la CTA está construyendo su Congreso y nosotros tenemos que construir estas expresiones electorales. Si a esto vos juntás que en Formosa Francisco Nazar está encabezando claramente una propuesta que es opción social y popular. Qué pedazo de referente ético. Ético, claro. Y tiene ganas. ¿Qué te está diciendo? Que el olfato es como cuando Piña dijo, quiero ser. Puedo ser. Es que se ve, se siente. Los compañeros de Misiones estuvieron. Entonces, cuando vos ves todo eso, decís, está ahí. Está ahí. Ese es mi entusiasmo. Entonces, depende de nosotros. Hay que ser generoso. Hay que abrir. Hay que abrir. Hay que abrir la cabeza, el corazón, y sobre todo hay que pensar que la falta de unidad no es neutral. La falta de propuesta no es neutral. Se mide en las muertes de nuestros pibes por hambre, en la de los nuestros viejos antes de tiempo, se mide en la precariedad laboral de los jóvenes, se mide en la represión a los jóvenes y pobres. Entonces, esa es la realidad. Entonces, urgente, urgente, tenemos que salir a mostrar que hay esperanza en la Argentina, y yo la estoy olfateando. Había mucha alegría en la inauguración del local. Rivadavia 2515, paso a paso el chivo. Rivadavia 2515, sí. Había alegría en ese local. Había alegría porque lo que no es que es un local, había alegría porque evidentemente se empieza a olfatear que hay esperanza, ¿no? Que empieza a haber un puntito de esperanza. No va a ser fácil, obviamente nunca es fácil. Pero ¿y por qué pensar al contrario? Uno disfruta más lo que le cuesta, que no viene tan fácil, este, ¿no? Primero, ojalá que viniera más fácil, no te hagas problema. No, yo no me niego, ¿viste? La esto, verdad es que no sería malo que fuera más simple. Claro, esto de lo que dice, no, tiene que ser columna. No. Vamos a transpirar la camiseta, está muy bien. Pero si ganamos 5-0, mejor. Sí. Claro. Aparte, llegar a la cancha cansado. Sí, claro. Ahora, igual, ¿sabés? Yo me acuerdo tanto partido, ¿viste? Bueno, que uno ganó en el último minuto por 1-0, pero siempre, ¿no? Sobre la hora. Sobre la hora, claro. Podemos cambiar la historia. Y estamos ahí. Yo lo siento porque hay espacio en las compañeras y compañeros. Y hay que romper el no se puede. Es este verso que dice, ah, no, el voto útil, no, guarda que son ellos, las encuestas te dicen que están nada más que ellos. Es mentira. En el país que yo camino, la mayoría no discute quién va a ser el presidente. Lo que discute es cómo se llega a fin de mes, qué pasa con el tema este de la situación de que no tenés futuro para los pibes. La mayoría de los pibes están preocupados que no pueden comprar una casa, un alquiler, no pueden formar una pareja, una familia, están con esas angustias. Entonces vos cuando empezás a ver esa realidad, ellos van a decidir en los últimos 2 meses, porque ahí su voto vale. Pero hoy lo que están decidiendo son los militantes. Hoy lo que están decidiendo son los que tenemos la posibilidad de construir. Hacia eso van las encuestas, decirle guarda que van a perder, no sean tontos, ojo que va a ganar fulano, y son todo mentira. Es tan mentira que en nuestro país hay tanta crisis de representación que nuestro país es uno de los pocos que a 6 meses, 7 meses, ¿cuánto falta para las elecciones? Sí, estamos hablando de octubre, o sea que estamos... 8 meses. Sí. 7, 8 meses. 7, 8 meses. 7 meses, porque estamos fin y de febrero. Y agosto es donde se juega en serio. Claro, sí. Agosto es la donde primera nacional. Por eso la jugada de Macri con Defensa en Santa Fe. Eso, en agosto, o sea, 6, 7 meses. No se sabe quiénes son los candidatos a presidente. Claro. Esto demuestra en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador se sabía un año antes. Acá no, porque hay una crisis de no le sube nadie. Entonces, a los militantes, empecemos a hablar con la gente. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en los barrios, en la discusión, es la realidad. Nosotros tenemos que sí mostrar que es posible cambiarla. Así que estoy entusiasmado, no tengas duda. Y no solamente entusiasmado, sino que veo que no solamente es necesario instalar una nueva experiencia política en la Argentina, sino que es posible. Y depende de nosotros, no de otros. 4535-5900 y 011-4535-5999. 34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos charlando y mateando con Víctor de Genaro, que se va a quedar hasta las 10 aproximadamente aquí en nuestro programa. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer tras haber cruzado la mar. Me seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Me voy, que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer tras haber cruzado la mar. Me seduciré. Solo por amor yo canto. Última perla que nos regaló la negra Mercedes Sosa, cantora, Himnos de mi corazón. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Pasan de las 9 de la mañana y como cada sábado, espere, ya le doy mate, porque se me atraganta con las facturas, viene así a los rajes. Cuando habla no toma mate, pide traqueotomía, directamente para que le saque, se le empotró la tortita negra en el epiglotis. Bueno, como... ¿Qué dijiste? Epiglotis, la cosita, la campanita esa. Mirá, ¿qué tal? Epiglotis. Vengo de familia de médicos. Bueno, como cada sábado llega el momento fulgurante en el que ingresa a este estudio la más bella de todas, la señorita Natalia Palmeira. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Muy bien, va más o menos, pero bueno, ¿qué bien, pasa? Digamos. ¿Qué pasa? No dormí bien, No, pero golpe. Tengo una explicación, sí, me acabo de golpear. Sí, eso fue fuerte. No expliqué. Tengo una explicación lógica y aparte se puede probar, que es que tengo una rata en mi casa. ¿Cómo una rata? Una rata, entró una rata a la pieza de mi hermana. Trajiste un novio, sí, un berretón, digamos. No, el Oroco Pochino. Hace mucho que está hablando del Oroco Pochino. Entró una rata a la pieza de mi hermana. Y claro, yo soy súper fóbica. No, pero a mí también me molestaría una rata en mi casa. Pero no pude dormir directamente. No dormí casi. Te juro. Qué lástima. Pero bueno, acá estamos igual. A pesar ¿No de probó eso? Con un gato? Tengo gato. El gato estaba maestro. Durmiendo en la pieza de al lado. Ni se dio por bola. Ni se dio por enterado. No, ni bola. Qué bárbaro. Las cosas raras que pasan en Argentina. Sí, usted lo sabe. Gatos ya no cazan ratones. No. Usted no sabe lo que es Arandí. Ahí hay cada historia. Bueno, fulgurante sonrisa, métale. Bueno, tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 y al 011-4535-5999. La semana que viene, 3 horas este programa. Che, lo estamos dando. Atención. Claro, no lo recordamos. A partir del sábado que viene arrancamos en el viejo horario de comienzo, a las 8, y vamos hasta las 11. Así que, de 8 a 11, 3 horas. De 8 a 11, 3 horas. Y ya que estamos en el tema del programa. Sí. Porque a mí me gustaría informar que vuelven de vacaciones los compañeros que hacen el programa en FM Abril, ajá, frecuencia 105.7 de Río Gallegos, el programa que vuelve en marzo y que se llama CTA en Movimiento. Ah, mira, ese bueno. Programa va desde las 11 de la mañana, uh-huh, en FM Abril. En Río Gallego. Claro, la novedad es que vuelven de vacaciones y empecemos a ser conscientes de que de 8 a 11 de la mañana por FM Abril va el programa en directo. O sea, un saludo a Río Gallego. Sí, eso. Y además los compañeros dicen, bueno, espero que ahora, además de leer los diarios de la capital, lean también los diarios de Río Gallego, no, o que empiecen a pensar que es un programa federal, y entonces por ahí... Esa es una pelea... La vamos a ganar. La vamos a terminar ganando, compañero Carlos del Frade, usted que viene de Rosario, yo que vengo desde Lanús, claro. Y ahora los compañeros Olga Reynoso de ATE y Alfonso Lobo de Judiciales, que hacen el programa de CTA en Movimiento. Sin lugar a dudas también nos van a ayudar desde allá a producir ese ¿Qué cambio. Nombre de radioteatro, Alfonso Lobo? Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, Juana de Quilmes, es una vergüenza que los trabajadores ferroviarios hayan ido al paro para defender a un personaje como Pedraza, que nunca hizo nada por sus compañeros. Uh-huh. Pedraza, en realidad, porque eso es también interesante, cómo se quiebran algunas personas a partir del quebrantamiento de su ideología. Pedraza comenzó a tomar chapa de dirigente sindical en la gran huelga ferroviaria del año 61, uh-huh, cuando se quiso imponer el plan Larkin, que después lo terminó imponiendo Menem y continúa y se profundiza hoy con los Kirchner. Allí comenzó a tomar fama de combativo. Pedro. Era del Partido Comunista. Exactamente. Entonces, cuadro importante, después fue del grupo de Hernández Arregui, exactamente, César Aria, exactamente. Se incorporó a la CGT de los argentinos, fue en los 25 uno de los... La comisión de los 25, lucha. Claro. Bueno, siguiendo con los mensajes... Igual, espera, déjame decir algo, perdona la interrupción. Sí. A mí tampoco me gustaría defenderlo, pero si no lo haría jamás. Pero yo no cuestiono las decisiones de los trabajadores, ¿eh? A mí, si hay una asamblea que decide hacer un paro... No, está bien. Yo en eso discrepo respetuosamente. Hubo asamblea, mostraron la asamblea esa. Y yo supongo que eso se debe haber decidido en algún ámbito. No, las asambleas no son las que deciden. Yo no dije eso. Yo lo que digo que hay que tener mucha prudencia cuando se habla de los trabajadores como un todo que funciona. Hay que tener mucha prudencia. Está bien. Sobre todo cuando estamos hablando del sindicalismo empresarial, muchas veces se confunde un lockout patronal con una medida de los trabajadores. El clientelismo no está solo en los compañeros del plan Trabajal o de la Cooperativa Argentina Trabaja o en el que recibe un bolso. El clientelismo está en todos los ámbitos de la sociedad argentina. Si vos no haces lo que yo te digo, no te contrato. Uh-huh. Si vos sos de la empresa tercerizada, no entrás, sino acatás esto. El clientelismo está en el periodismo. Si no escribís esto, andate, ¿no? Y vos sabés que estás escribiendo una cosa que está en el libro, pero tenés laburo. En los intelectuales de las universidades, muchos tienen que investigar lo que financian las grandes empresas no multinacionales, claro. Porque si no, ni tendrían acceso a ni siquiera experiencia. Entonces, el clientelismo es una cosa que presiona. Entonces, no hay que, hay que ir a fondo en el análisis. Y te desclasa, además. Y te desclasa, sí, así es. Y yo decía el otro día, como ejemplo, yo he vivido muchas empresas que perversamente apretan a los trabajadores no pagándoles sueldo. Entraron en crisis financiera, hipotecaron su futuro, y entonces apretan de que van a echar a todos los laburantes. Los laburantes hacen paro, quilombo, tienen que hacer, y van al gobierno a pedirle subsidio para la empresa. Y el gobierno termina por defender el puesto de laburo, subsidiando a la empresa, que son curros. Claro, yo no tengo problema en defender de esa manera a la empresa, pero hay que cobrarle la propiedad de los dueños, porque acá tenemos empresas que quiebran y empresarios ricos. Entonces, ese tema hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este sentido, hay que ir a fondo, a investigar, a averiguar qué pasó, dónde se decidió, cómo se decidió, para entender que muchas veces se hacen cosas que es entendible. Nosotros hicimos paro y movilización nacional contra el asesinato de Mariano. Yo creo que si hubiera habido una asamblea de todos los ferroviarios, mirá lo que te digo, de todos los ferroviarios, de los trabajadores ferroviarios, de todos los niveles, a ver si estaban de acuerdo o no con el asesinato de Mariano, hubieran votado el paro. No tengo duda que hubieran repudiado el asesinato, porque la mayoría de los trabajadores no tienen nada que ver ni con la patota ni con los asesinos, ¿no? Roberta de Sarandí, nombraron a muchos periodistas, pero se olvidaron de su compañero de Rensis, un baluarte del periodismo, por sus convicciones. Y acá, además, está en Splendid, querido. Claro. Además, yo lo escucho en Splendid. Yo lo escucho. Sí, todas las mañanas. Sos un oyente. Sí, de vez en cuando. Además, es un tipo que sabe mucho sobre la historia de la radio. Es impresionante. A mí me apabulla la capacidad que tiene, además de historia en general, pero sobre la historia de la radio. Jorge de Barracas, no, Macri, bueno, compró 500 vacunas para evitar el cáncer de útero, por no distribuirlas, por desidia e incompetencia, vencieron. Están en el Ministerio de Salud porteño. Ajá. Todos los datos de siempre de Macri, con qué precisión nuestro oyente, con precisión. Este sabe, cada sábado nos da un dato nuevo sobre el saqueo que está haciendo Macri de la ciudad capital. Augusto de Monte Chingolo quería saber si hay algún local de Proyecto Sur en Lanús o algún medio de contacto, y quería saber quién va a ser el candidato por provincia. Marcelo de Morón, Víctor, ¿qué opina de Sabatella, que va a ir por la provincia en la boleta de Cristina? ¿No es maquiavélico abandonar un proyecto a futuro y cambiarlo por el facilismo y los intereses personales? Eso induce que lo hizo Sabatella. Lo pregunta eso. No, dice, no es fácil. O sea, sí, que lo, una pregunta inductiva. No. Yo creo que, bueno, nosotros hace un año y medio acompañamos ese proyecto de Nuevo Encuentro, y algunos partidos de Nuevo Encuentro seguimos sosteniendo lo que dio origen, que es ni PJ ni UCR. Uh-huh. Hoy ellos en realidad no es hoy que se convierte en una colectora del PJ, ¿no? Es una interna del PJ. Uh-huh. Que esas son las colectoras, en última instancia es una interna abierta de es como un sublema. Claro, es un sublema, una colectora, es lo mismo, pero cada uno tiene derecho a hacerlo. Lo que sí yo no comparto, y me parece una hipocresía, es haber llegado diciendo que uno no era ni PJ ni UCR. Es más, en la boleta contra De Narváez, contra Kirchner, y al otro día que entró, bueno, optó por sumarse con Heller al PJ. O a la interna al PJ, o a la, eso, démosle el nombre que se quiera poner. Cada uno tiene los porqués, ¿no? Las explicaciones, pero tanto Libres del Sur, los compañeros de Libres del Sur, Jorge Ceballos en su momento era diputado, como Graciela Iturraspe, que entró de diputada, uh-huh, a raíz de esa experiencia Nuevo Encuentro, seguimos fortaleciendo el interbloque de Proyecto Sur, de con el GEN, con los compañeros socialistas, nada que ver con los gerentes del PJ ni los de la UCR. Así que me parece que cada uno elige su camino, en definitiva. Sí, bueno, y Sabater pero eligió eso. No tiene nada que ver, claro, con nosotros. Él se fue y obviamente ha definido su actitud. No tiene nada que ver por lo que lo votaron. Eso sí es una cosa que para mí es clave. Cuando criticábamos a Menem por la corrupción, que fue tremendo durante todo ese tiempo, yo dije que la primer corrupción que produce Menem es la tergiversación del voto. Vos te podés equivocar en política, no hay duda. Pero Menem dijo, si yo contaba lo que iba a hacer, no me votaba la gente. Sí, sí. Y eso es la peor de las corrupciones, tergiversar el mandato popular. La traición. Seguramente si él hubiera contado que se iba a ir a la interna del PJ, no hubiera sido nuestro candidato. Claro. Último mensaje, por lo menos por ahora. Estuve en la inauguración del local, fue muy emotivo, pero me emocioné realmente cuando Víctor colgó el cuadro de Germán, y lo dice José Luis de Valentín Alcina. ¡Qué grande! Pero además, claro, yo entré al local, para ser sincero, entré al local. Entro al local, lo veo, estaba lindo, hermoso, precioso, y resulta que faltaba media hora, y digo, no, falta algo acá. Faltaba Germán, uh-huh. El único, y la verdad que el negro debía estar contento, mirando y diciendo, viste, al fin lo logré, pero está metido con pie y pata y todo, porque yo creo que él es quizás de todos nosotros, con Quagliaro, para ser justo, yo lo reivindiqué a los dos, con Héctor Quagliaro, los que más alentaban de que no hay que aflojarle al tema también de la recuperación desde el espacio electoral a los ámbitos, claro, cuando había luchado en la resistencia del peronismo y era lógico, pero Germán era el que más intuía esto y más le puso el cuerpo, obviamente, ¿no? Así que debía estar contento, y sobre todo, por lo que hablábamos antes, yo me siento parte de todo ese proyecto, pero con una virtud que Germán nos exige, la conducta de Germán nos exige, que es que entre elegir la disciplina partidaria a la disciplina hacia su clase, él, al mes de haber asumido, dijo chau Menem y eligió la disciplina a su clase y se enfrentó a todo lo que... Esto es para todo lo versero eso que dice, no, el partido, la interna, no, querido. A vos te vota la gente y tu compromiso con la gente, no con los que te defienden el negocio de lo que te dicen no se puede. Sobre todo los que ganan más de 20, mirá, 30 lucas, mirá, que la pasan bien. Mirá qué loco, 20 años después el tipo puede estar en ese lugar, ¿eh? Qué hermoso eso. Qué lindo. Pero hay una pregunta que quedó colgada. Sí, la de Augusto de Monte Chingolo. Quería saber si hay algún local de Proyecto Sur en Lanús o algún medio de contacto. Y quería saber quién va a ser el candidato por provincia. Bueno, en realidad, de Proyecto Sur estaban por inaugurar local. Yo no conozco la dirección, pero sí la de la UP en Ituzaingó y Gebeler. La esquina, el Lanús, claro. Se están inaugurando un local de Proyecto Sur, si entras en la página lo podés ver. Uh-huh. A partir de este sábado va a empezar a estar la página de, no digo el nombre porque estaban discutiendo ahí los distintos nombres, van a estar las direcciones. Candidato de provincia, a gobernador, a intendente, diputados nacionales, bueno, todo eso se está empezando a discutir. Seguramente en el día de hoy avanzaremos en definir qué propuesta tenemos nosotros en los diputados nacionales. Vos ya te vas para el plenario. Me voy ya para el plenario, me estoy yendo ya, y la verdad que intuyo que hoy vamos a salir con mucha fuerza porque están viniendo de todos los distritos. Fue una sorpresa la representación de los distritos. En la experiencia anterior electoral, que no teníamos personería, la UP tenía 43 distritos. logramos instalar, compañero, en 43 distritos. Yo, hay 135 en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hoy, con todos los compañeros de Libre del Sur, con Socialismo Auténtico, con los compañeros, las representaciones sociales que están incorporándose a esta realidad. Por eso digo que intuyo que viene. Santa Fe se sumó la corriente. Bueno, el PTP está también incorporándose. Y vos fijate una cosa, lo nuevo, ¿no? Cuando yo tengo mucho respeto a los olfatos de los dirigentes sociales. Mucho respeto. Me enseñó que saben hasta dónde meterse, hasta dónde no. Cuando hacíamos el acto de cierre en Capital Federal, Fabio Basteiro, Claudio Lozano y Pino Solana, antes subían todos los dirigentes, de muchos dirigentes de la CTA, muchos dirigentes sociales, barriales, Carlos Chile, todo, al escenario. Yo dije, Pino, este es el anticipo del triunfo. Porque cuando los dirigentes ponen la cara así con tanta claridad, es porque saben que hay legitimidad en la gente. Y vas a tener la responsabilidad y el privilegio de encabezar ese movimiento. Cosa que empezó a suceder. El otro día vi a Zárate. Me sorprendió. ¿Quién empieza la conferencia de prensa? Ramón Fernández. Un compañero correntino, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio La Negri, que llegó al agua, a la pelea. Yo no lo conocía personalmente. El segundo, Ramón Almada, periodista local. Y un programa todas las mañanas, en Zárate. Un periodista importante. Ahora, yo cuando vi eso digo, ¿qué pasa? Un referente que no están en una interna partidaria. Y Negri, Fernández, empieza diciendo, bueno, todos los periodistas, había una conferencia de prensa muy grande, dice, bueno, todos me conocen, que yo he peleado siempre, he dicho esto, el agua, la internet, y ya basta. Yo creo que es el momento de que nosotros nos gobernemos y hay que avanzar. Y yo digo, cuando empiezan a pasar estas cosas, lo de Francisco Nazar, yo me incluyo en esto porque he peleado mucho de lo social, lo de Ramón Fernández, lo del grupo de Libertad y Justicia, de Justicia y Libertad en La Plata, la OLP de San Martín, el movimiento Santucho en Quilmes, Varela. Cuando vos empezás a ver que los movimientos sociales, su referencia, después de mucho masticar, hacen esto, es porque hay necesidad, pero también es posible. Claro. Y hay legitimidad en la gente. Así que los candidatos lo vamos a empezar a decidir estos días y van a ser públicos. Y ojalá hubiera interna abierta. Hay que acostumbrarse que necesitamos interna abierta. Si no, todos los dirigentes dicen qué lindo sería como el Frente Amplio Uruguay, pero no. No se vota, qué grande. Qué lindo sería. Bueno, sería. Hay que salir, ir. Vos te imaginás una interna abierta diciendo, bueno, Margarita Stolbizer, Viedelgen viene a estar con nosotros, los compañeros Jorge Ceballo, Vicky Donda, Mario Cafiero de Proyecto Sur, Ricardo Cucovilo, todos los socialistas. ¿Vos sabés lo que sería eso? Nosotros, por supuesto, yo ahí me incluyo, ¿no? Con todos los compañeros. ¿Sabés la cantidad de dirigentes que conoceríamos en esa perspectiva? Bueno, mientras se va, porque el tipo tiene que ir a, entre otras cosas, a debatir qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, andá en el auto si querés escuchando esto que vamos a poner al aire ahora, que es un informe que el equipo de producción realizó justamente el otro día cuando se inauguró la Casa de la OPE aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar las voces de algunos compañeros que seguramente te van a resultar familiares. Julio Fuentes, Verónica Venas y Fabio Basteiro. We'll be right back.

Es una cosa tan extraña, porque caminó sola. Llegó sola y caminó sola y creció sola, porque en muchos lugares... Entonces llegó la canción antes que yo. Una cosa muy extraña. Fue un regalo de Dios esa canción, porque jamás fue pensada, fue improvisada en un escenario de Punta del Este, quedó en la memoria de la gente. Bueno, ahí está, la he cantado, qué sé yo, en Rumanía, en Turquía, en Japón, en donde cayeron las bombas atómicas, en Nagasaki, en Hiroshima, la última tregua de Vietnam, en Laguna Nochebuena de Belén, en las catedrales, en los teatros, en las universidades. La verdad que yo no había tenido jamás la oportunidad de entrevistarlo. Siempre lo escuchaba su música, sus composiciones, y uno no puede menos que emocionarse y disfrutarlas. Últimamente lo he visto y lo he escuchado en algunos reportajes contando algunas historias, y realmente usted es uno de esos narradores que uno cada tanto gusta escuchar, porque tiene una forma de narrar que nos atrapa, que nos interesa, que nos llama a seguir escuchando. Por eso un poco queríamos charlar con usted y compartir esa charla con nuestros oyentes en este programa. En realidad uno ha sido un contador de historias, claro, ¿no? Donde aparecen las canciones como una cuestión secundaria, como en la escuela aparece el recreo, uh-huh, un momento de distensión, pero lo mío es la más antigua de las artes, andar contando historias por ahí, como andaba salvando las distancias, andaba Homero contando sus historias. Claro. Esta es la manera más antigua de la literatura, es la oral, y empezó siendo un entretenimiento, casi una broma, y terminó siendo una profesión maravillosa que me hizo caminar el mundo tantas veces, que me llevó a lugares tan lejanos, donde aprendí tanto, donde se amplió la cabeza, donde se agrandó el horizonte. Yo en desierto con 60 grados, como el mar muerto, y uh-huh, en desierto como el de Sonora, donde están los yaquis, que ven, para ellos ven un plato volador es la cosa más cotidiana del mundo. Lugares donde se le pide permiso a la montaña para cruzarla, en comunidades que cuando uno se va de noche, dice que se va no dice que se va a dormir, sino que se va a ensayar la muerte, porque creen que la vida es lo que va de la mañana a la noche, o sea que hay 365 vidas por año. Que cantar para Reñero, cantar para la Madre Teresa, cantar para Bradbury, cantar para Rubinstein, para Octavio Paz, cantar para Borges, cantar en las Naciones Unidas. Qué sé yo, una algo que empezó como un chiste, terminó siendo mi vida y la posibilidad extraordinaria de compartir con la gente lo mejor que he visto en el mundo. Y entonces sí, empezar a ser socio de una nueva sociedad, porque hay una nueva sociedad, ya hay mucha gente que vio la tierra prometida, aunque sea silenciosa, el bien siempre silencioso, ya hay otra cosa dando vuelta en la sociedad, y uno tiene que ver con eso, porque ha entrado de la manera más simple. Si para Dios siempre somos niños, la vida es un juego, bueno, esto se hizo jugando. Y de pronto uno es un artista universal y no se dio cuenta, y de pronto uno hace vida de artista, que es mucho más importante que eso, y uno no se ha dado cuenta. Ha sido un juego que me llevó hasta los 74 años ya casi, y me dio libertad y felicidad, y que es lo que uno comparte cuando sube al escenario. Y personajes tan gloriosos, desde mi madre, que fue una mujer extraordinaria, hasta los que he cruzado por el camino, desde García Márquez hasta Borges, qué sé yo, estoy tan agradecido. Ahí estaba mencionando usted a un par de personajes, bueno, todos muy interesantes, pero un par de personajes sobre los cuales en estos días escuché algunas anécdotas suyas, y me gustaría compartirlas con los oyentes, que tal vez no tuvieron oportunidad de ver el mismo programa que yo lo vi a usted contarlas. Una de ellas tiene que ver con la figura de Jorge Luis Borges, ni más ni menos, y con la figura de Jorge Luis Borges. Ah, sí, fue clave. Y con aquella anécdota en donde usted viene a contarle que había hablado de él un escritor muy conocido al que usted había visto. ¿Qué había? Había hablado sobre él y le había mandado saludos un escritor muy conocido. Ah, claro, eso fue con Bradbury. Sí, fue extraordinario. Yo fui a cantar a la Universidad de UCLA, la que está en... que hay varias, la que está en Beverly Hills. Ajá. Al auditorio Dixon, una sala preciosa de 2000 y pico de personas. Y me encuentro con la sorpresa que en la primera fila está Bradbury. Y claro, primero la alegría, le agradezco la presencia. Primero me pregunté, ¿qué hace aquí? Y empiezo una pequeña conversación con él y la gente ahí muy atenta porque, imagínate, Bradbury. Digo, ¿cuánto le agradezco que esté aquí? Pero también me mete en un problema, porque estando usted aquí, ¿qué voy a contar yo? Después de lo que usted ha contado, claro, la gente se reía. Debo reconocer que estoy asombrado. Y se puso de pie y me dijo, me asombra que se asombre de encontrar un Bradbury viniendo de un país que tiene un Borges que es asombroso. Ajá. Fue una frase extraordinaria que tuve que hacer subir al rector de la universidad para que me la repita porque quería traducirla perfectamente en un inglés muy literario. Ajá. Jugando con el verbo asombrar. Me asombra que se asombre de encontrar un Bradbury viniendo de un país que tiene un Borges que es asombroso. Cuando terminó esto, como un año después, yo vine a Buenos Aires y fui a la casa de Borges, que era lo primero que hacía cuando llegaba a Buenos Aires, y había un grupo de amigos, 6-7 amigos. Conté la anécdota y Borges la escuchó con... me agradeció la anécdota, pero como una cosa más. Cuando se empezaron a ir, me pidió que yo no me fuera. Y cuando nos quedamos solos, me dice, por favor, señor camarada, hágame usted el favor, vésteme exactamente... ¿Qué fue lo que dijo el señor Bravo? Y cada vez que nos quedábamos solos me volvía a pedir que le contara. Era maravilloso. Qué lindo. Muy lindo hablar de... contarle a Borges lo que me había preguntado de Rafael Alberti, lo que me había preguntado Octavio Paz, lo que me había preguntado la señora Golda Meir, lo que hablábamos de Chagall con Borges. Mi Dios. Esos orgullos que tenés, que además éramos del barrio y que en el mundo son realmente un gran capital. ¿Sí? Cuando preguntas, ¿y usted dónde vive en Buenos Aires? Bueno, yo vivo en el barrio de Borges. ¡Ah, caramba! Ya la categoría, ya en la universidad me cambiaban de sala, iba a una más importante. El sábado vamos a presentar a Facundo Cabral, un gran amigo de Jorge Luis Borges. Era maravilloso eso. Me ha pasado hasta con la madre Teresa. Ah, esa anécdota con la madre Teresa, cuéntela, que es buenísima. El día que usted estaba y que habla de... le dicen que estaba María Teresa ahí. Y usted se la confunde con la de la canción. Ah, sí, eso fue en televisión. Yo estaba haciendo un programa en Televisa, en México. Y llamaban, Televisa llega a todo el mundo, entonces llegaban notas de qué sé yo, de Paraguay, de Austria, de Japón. Yo lo vi en tal año, usted estuvo en tal universidad y bla, bla, bla, yo soy tal y tal, no sé si recuerda que lo llevé en el auto a tal lugar y bueno. Y de pronto leen un papel, una tarjeta que la locutora se pone a llorar cuando la leyó, no la pudo leer. El locutor toma el papel y la mira, tampoco la pudo leer, se pone a llorar. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Mi Dios, el estudio muy tenso. Entonces en un momento me dan la nota a mí, me pongo los anteojos de leer y leo M.A. Teresa. Y digo, María Teresa, lo grito. ¿Cuántos años que quería encontrar? Te he caminado el mundo y no hay hembra que te lleve, llegue a la rodilla, mi Dios. Hacer el amor contigo es una cosa única. Mirá que he tratado de mejorarlo en Holanda, que es decir, en Dinamarca, ni en París, ni en Japón, en los barrios peligrosos. Yo me tiro todo mi speech de fervor sexual. Y de atrás del micrófono los dos de donde hacía señas, no, como que estaba metiendo la pata de forma violenta. Pues hago silencio, ya seguro de que estaba fuera de la... Y escucho una vocecita, Facundo, soy la madre Teresa. Imagínese, me quedé helado. Tantos años que había querido conocerle y de pronto me había llamado a un canal. Qué bueno. Digo, madre Teresa, ¿es usted? Claro, dice, el aire está lleno de mi esposo, de Jesús. Por lo que estás contando, qué contento debe estar el padre. Recordar a esa figura señera por la que estamos en este mundo y qué sé yo. ¿Y dónde está madre? Acá en México, estaba en la Ciudad de México, estaría a media hora del canal. Me dice, sos de madrugar. Y le digo, ¿usted cree que yo me voy a acostar? Bueno, entonces te espero a las 5 para que oremos juntos en la casa de las hermanas de la caridad. Y así nos conocemos. Qué bueno. Y me dice, tan inocente, ahí te paso, me pasa la dirección al aire. Cuando llegué había 10, 15 mil personas. Y empezó una amistad maravillosa que en su momento, en un momento muy duro de mi vida, había caído mi mujer y mi hija en un avión, en un vuelo de Los Ángeles a Chicago. Uh-huh. Y me llamó la madre y me dice, ahora sí que estás en un gran problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Wow. Déjame pensar algo. Y seguramente ya lo tenía pensado. Me llamó el otro día y me dice, se me ocurrió algo que tal vez te sirva. ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Porque ahí está el peligro. El amor no se muere, pero ¿qué voy a hacer con él? Y me llevó a Calcuta a bañar leprosos y me salvó. Salvó la vida, me di cuenta que en el servicio está la única felicidad segura y que ser útil a alguien no solamente calma tu dolor, sino que multiplica tu alegría y le da sentido a tu vida. Eso era Teresa. Uh-huh. Eso fue de una sola vez y pude salir de un momento terrible. Un sí. Tiempo después con el cáncer. Uh-huh. Estaba desahuciado, el cáncer me viene acompañando hasta el día de hoy. Y la madre me dijo, mirá vos, todo lo que te da para que aprendas, no permite que te pierdas nada, para que tengas experiencia de todo, porque al vivir todo vas a ser más respetuoso de todo. Y así fue. Uh-huh. Y llamaba cada rato a la clínica Houston. Está cercano el momento de que vuelva mi esposo, ¿no? Anunciando otra vez la vuelta del profeta, así que ahora hay que cantar más que nunca. Se ponía tan feliz cuando salí de la clínica. Qué lindo, qué lindo. Estamos en el camino otra vez. Qué lindo recuerdo, Facundo, la verdad. Claro. ¿Qué anda haciendo ahora? Porque estábamos ahí mirando unos afiches sobre sus canciones conversadas. Estoy haciendo el teatro Ateneos los viernes, ya hace un mes. Invito a algún colega de ustedes, ya estuvo Betty Lizalde. ¡Ah, qué lindo, Betty! Liliana López Foresi, Mario Magdas, Fernando Bravo. Entonces conversamos con uno de esos amigos por noche, vamos recordando anécdotas, fundamentalmente de este Buenos Aires que nos ha dado tanto, que a mí en particular me hizo artista. Me ha dado tanto que con lo que me dio ya no sé cuánta vuelta al mundo ya le di. Y a contar anécdotas y de pronto aparecen las canciones y aparecen desde Fernán González hasta Piero, aparecen grupos de ciegos, aparece gente que viene de otros países. El concierto se transforma en una oración. Es un momento extraordinario este, en el que habría tantas cosas que criticar y nos juntamos exclusivamente a compartir fervores y esto que hace el bien es silencioso, por eso parece que no está. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que construyen la vida. Uh-huh. Y estamos en este cultivo del amor con gente de todo el mundo que se acerca. Qué lindo. Y es tan extraordinario porque yo les cuento que si llega a haber un juicio final, estoy seguro que Dios no nos va a jugar uno por uno, ardua tarea, somos más de 6 mil millones. Me parece que va a jugar el promedio.

Ramírez. Facundo Cabral, entonces. Yo vengo de todo el mundo. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Otra vez. 28 minutos pasan de las 10 de la mañana. Qué linda la nota con Facundo. Hermosa. Muy bueno. Yo un anecdotario, la verdad que. Yo lo había escuchado, por eso me animé a preguntarle estas cosas, porque sé que él las cuenta con esa cadencia tan particular. Exacto, con la misma con la que nos arrullaba cuando cantaba, ¿no? Yo me acuerdo de esas dos etapas que vos le marcaste, son las mismas que me parece que cada uno de nosotros podría compartir. Cuando en la década de 60 escuchábamos esto. O en tu caso que te arrullaban con la canción, eso es una maravilla. Pero después, en la apertura democrática, ese espectáculo que duró años recorriendo el país que se llamaba Ferro Cabral, claro. Era una cuestión emblemática de toda la esperanza que suponía la apertura democrática. Así que volverlo a escuchar a Cabral siempre, de alguna manera, te hace sonar la cuerda íntima del alma allí en donde aparecen cosas muy, pero muy bellas y muy profundas. Hablando de la cuerda íntima del alma, mire quién está acá, la guitarrista del corazón. ¡Ay, me gustó! Me gustó mucho. Con eso te la verdad que sí, pensé que iba a terminar mal, pero no, me sorprendió. Ya lo va a terminar mal, pero tranquilo. No le des ideas. Pero la guitarra tiene forma de mujer, ¿vio? Sí, claro. La guitarra a uno le dan ganas de acariciarla. ¡Ay! Sí. De rasgarla. Ya está bien. Y si uno puede también, ¿por qué no?, de embocarla en ese agujero que tiene en el medio. Arde, papi. ¿Qué cosa? No, paremos. Yo voy a seguir acá. Te dije que iba a volcar. Métale nomás, ¿qué dice? Bueno, llamó Beatriz de Recoleta, aunque por inspiración divina votásemos a los mejores ciudadanos, nada cambiaría ni suprimiría la degradación moral y ambiental si no cambiamos a priori este sistema político y económico. Hay que proponer a la ciudadanía lo prioritario, la república, poblar el país y suprimir la inútil burocracia. ¡Oh, la pipetúa! El que escribió, que lo dijo, por supuesto, el que escribió este mensaje tiene un doble mérito, ¿eh? Porque la verdad que hay que la precisión con la que Beatriz Recoleta nos postuló su ideario. Sintetizó conceptos el... Magistral. Ahí se asoma Rama, ¿eh? Muy bien. Rama se siente el exégeta de Marx. Buenísimo, Beatriz. Mari de Wilde, hace rato que estamos en una especie de revolución, nos estamos perjudicando entre nosotros, nos cocinamos a fuego lento y nunca se cambia nada. ¿Qué tomaron ustedes, chicos? Quiero de lo que toman ustedes a la mañana, porque me parece que están interpretando a los oyentes con una calidad. Bueno, no sé si esto fue lo que disparó Cabral, pero bienvenido. Muy bien. Adelante. Elena de Varela, no solo Menem dijo una cosa e hizo otra, todos lo hicieron. Invito a toda la gente a no votar a nadie. ¡Opa! ¡Opa! ¿Y cómo sabemos que todos lo hicieron? Interesante, ¿no?, el debate. El otro día discutía con mis compañeros kirchneristas, que estoy rodeado de kirchneristas donde yo laburo, sobre el tema de las promesas incumplidas de Macri, respecto al tema de las inundaciones. Ustedes vieron que la ciudad de Buenos Aires continúa inundándose casi con la misma gravedad o más que hace años, cuando Macri, entre otras cosas, postulaba que él podía solucionar esto en 3-4 años. Bueno, ya pasaron 3-4 años de sus promesas y esto no se soluciona. Y yo planteaba algo parecido a lo que decía esta señora. Decía, bueno, pero no es solo Macri el que prometió terminar con las inundaciones. Hubo muchos que prometieron anteriormente y si uno los repasa, no los resolvieron tampoco, ¿no? Es cierto. Me parece que lo que decía Víctor tiene que ver con esto en el bloque anterior. Las propuestas de los partidos tradicionales que gobernaron la Argentina en los últimos 50 años da toda la impresión que están bastante agotadas y que cualquier promesa que estos candidatos te hagan suenan como a más de lo mismo. Ahora, hay mucha gente que todavía no tuvo la oportunidad. Claro. Claro, por eso. Para vivir diferente hay que empezar a votar diferente. Es un principio de partida doble. si votás más de lo mismo, claramente vas a vivir más de lo mismo. Por eso me da la sensación que es interesante lo que dice como pensamiento crítico, pero también hay que comenzar a ver cómo ese promedio del pueblo, como decía recién Facundo Cabral, también se expresa políticamente, o comienza a expresarse políticamente. Patricia de Turdera, de Lomas de Zamora, es: los vecinos de Turdera nos movilizamos contra la UGOFE para impedir que fumigaran las vías con glifosato para desratizar. La movilización de Viner los vecinos... estaría en contra, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe. ¿De qué? ¿De la desratización glifosato? De movilizarse en contra del glifosato, porque Viner está a favor del glifosato. Ahora vamos a explicarle a los oyentes. La movilización de los vecinos, cuando se hace en serio, puede obtener resultados, termina diciendo Patricia de Lomas de Zamora. Un fenómeno lo que dice Patricia. Estamos de acuerdo con Patricia. Esto pasó y sigue pasando, no solamente en las vías que pertenecen a la UGOFE, sino también en otros tendidos férreos, que es justamente para desmalezar y evitar que proliferen las ratas y los basurales. Tiran glifosato a los efectos de generar, en este caso, una devastación de todo lo que vive ahí alrededor. Entre ellos la gente. Lo que pasa es que está demostrado palmariamente que el glifosato afecta la salud también de los seres humanos. No, para Viner no. Y su utilización en ámbitos rurales ya generó problemas serios de salud a muchísimas personas. Imagínense en urbano. Bueno, ¿sabes? Digo, la UGOFE, en la UGOFE, que es la unidad de gestión operativa de los ferrocarriles. Claro, que gestiona acá en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires las líneas San Martín y Roca. Y Roca. Bueno, el Estado argentino, el gobierno argentino, es socio en esa unidad. Claro. Es decir, que el propio Estado está aprobando la aspersión con glifosato. Exactamente. ¿Qué trama siniestra esta? Porque vos recién, cuando hablábamos con Víctor, lo planteabas, ¿no? Y Víctor también, en esto en los lugares en donde se unen todos, ¿no? Recién Víctor ponía el ejemplo de lo de Vicente López, sí, en los negocios, cómo se unen todos, ¿no? En el caso del glifosato, que nos remite de manera inmediata a lo que significa el monocultivo de soja, porque justamente es para lo que más se utiliza esto, es decir, lo que hace el glifosato, que es una sustancia química genéticamente alterada para matar a todo lo que no sea lo que tiene el mismo gen, y en este caso ese gen se le pone a la semilla de soja. Entonces te mata todo menos la soja. Lo que remite, que es a la plantación de monocultivo de soja, es en donde se unen los intereses de las multinacionales como Monsanto, de los gobiernos y de las grandes industrias agroexportadoras de la Argentina. Sí. Esta semana nosotros decimos esto, primero porque Hermes Viner es gobernador de la provincia de Santa Fe, y en segundo lugar porque todos lo están tentando para ser el candidato a vicepresidente elegido. Todos lo están tentando a Viner. Si pudiera, te diría más, Cristina lo tentaría a Viner para ser candidato a vicepresidente. ¿Y qué le ven a Viner? Que gobierna la provincia de Santa Fe, que tiene una muy buena imagen, y las medias palabras típicas de los principales dirigentes de la provincia de Santa Fe, como son Reutemann y Viner. Un debate entre Viner y Reutemann en la época de la Rúa, lo más claro, sería era apoteótico. Pero por el eso, éxtasis. Pero ¿cómo puede ser que, lo digo con todo respeto, ¿no? Porque Viner me parece que es un dirigente reconocido, un tipo que tiene una trayectoria. ¿Cómo puede ser que desde Pino Solanas hasta Cristina Fernández lo imaginen como un posible vicepresidente? Me da la sensación que, por sobre todas las cosas, la cuestión de la honestidad, la transparencia, el que no se haya descubierto nada grotescamente corrupto, eso me parece que lo posiciona y lo eleva, y porque además tiene una fenomenal campaña publicitaria permanente y cotidiana. Se vende muy bien en Buenos Aires, muy bien en Buenos Aires. Y además porque Buenos Aires mira mal el país. Todas las dirigencias políticas de Buenos Aires miran muy mal al país. A ver, me interesa eso. Desarrollemos un cachito. ¿Qué? Porque si vos mirás la realidad de la Argentina a partir de los medios que desde Buenos Aires dicen ser medios nacionales, lo mirás a una distancia muy grande. 300 kilómetros hacia Rosario, 400, 500 kilómetros a Córdoba, y esa distancia hace que en el medio esté la gente, sus necesidades, las respuestas a esas necesidades. Entonces me parece que la mirada siempre es la de un país unitario. La Argentina es un país unitario. Y para colmo de males, la política argentina sigue teniendo el cáncer de imponer a cada una de las provincias la visión de Buenos Aires. Uh-huh. Y esto es un cáncer que se padece en todas las organizaciones políticas, en todas. Entonces a mí lo que me da la sensación, por eso es tan interesante discutir esto, porque hace poco tiempo atrás la revista Barcelona estuvo muy bien cuando dijo: elija su forma de morir, ¿por glifosato o por cianuro? Sin exhibición de cianuro, claro, de la minera. Cianuro por la minera a cielo abierto y glifosato por la soja. Brillante lo que hizo la tapa de Barcelona. Y esta semana hubo noticias impactantes de esto, lo que pasó con Greenpeace, allí en la Barrick, en donde 50 activistas fueron detenidos. Los medios kirchneristas increíblemente no lo dijeron, ni Página 12 ni Tiempo, una vergüenza, porque históricamente han sido los medios que más levantaron las banderas progresistas, lo que significa, por ejemplo, la defensa del medio ambiente. Uh-huh. Tendrá que ver seguramente la enorme inversión publicitaria que hacen Gioja y la Barra y Gold. Pero además la relación entre Gioja y el gobierno nacional. Hasta hace poco se mencionaba a Gioja como posible vicepresidente de Cristina. Uh-huh. Pero también lo del glifosato. Hay un juez de la provincia de Santa Fe que se llama Tristán Martínez, de la localidad de San Jorge, departamento de San Martín, que ratificó su fallo de no utilizar el glifosato a menos de 1,000 metros del ejido urbano de los pueblos. Inmediatamente el que sale a retrucar al juez es Wiener. ¿Qué dice? Diciendo que hay que relativizar los efectos negativos del glifosato. Espera, Wiener, que además hay que decirle a los oyentes que no lo saben, es médico. Es médico. Sanitarista. Sí, claro. Sí, sí. Tipo que proviene de esa cantera. Y que cuando se le dice de los casos de cáncer, no hay medidas ni estadísticas que prueben que el glifosato genera cáncer. Fue impactante lo que dijo Wiener, generalmente, insisto, de palabras mediocres. ¿Él salió a decir eso? Sí, personalmente, sí, no, sí, mandó hoy ningún están asesor. Todos los medios de la provincia de Santa Fe. Entonces vos decís, ¿qué se defiende ahí? Se defiende una relación con los sectores agropecuarios. Se defiende los intereses de las multinacionales asentadas en Santa Fe, que para colmo no dejan un peso, porque sigue vigente un decreto de Reutemann por el cual no pagan ningún impuesto en la provincia. Sí. O eso que se denomina el pulsojero, que tanto conoce el candidato a vicegobernador de Delcel, por ejemplo. Por ejemplo, claro, como es Osvaldo Salomón. Que dicho sea de paso, el otro día estuvo bárbaro, dijo, recién lo conocí. Sí, buenísimo, lo pusimos en la nota, lo pusimos en la nota. Lo conoció el día de la presentación. El día de la presentación. Se conocieron los dos candidatos, el candidato a gobernador y el candidato para a vice. Que quede claro que es un trabajo de años. Una militancia, un laburo. Una alianza construida en base a experiencias compartidas. Una cosa. Así que a mí me parece que, insisto, el país es profundamente unitario, las visiones son unitarias, y como bien decía Víctor, detrás de las máscaras aparece en la unidad de negocios, la unidad de gestión. Y queremos decir que en esta cuestión del glifosato, lo de Wiener claramente expresa, en todo caso, la defensa de un gran negocio. Wiener sale a decir en su propia defensa que ellos han hecho estudios que le permiten decir esto, de que hay que relativizar la utilización o las consecuencias tóxicas del glifosato. Fue impactante porque el primero que sale a criticar al juez es nada menos que el gobernador de la provincia. Generalmente, mutis por el foro en la mayoría de los temas. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana, 4535-5900 y 011-4535-5999. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no, no lo perdí. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Un homenaje a el ANSES, estamos haciéndole con esta canción del extinto Papo. Un hermoso tema de Papo que ha destruido nuestro querido gobierno nacional, pero bueno. Juntos y a la par. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. La ventanita de la Almanda que siempre nos arroja algunos fantasmas que nos invitan al diálogo. 24 de febrero de 1946, primer triunfo de la fórmula encabezada por un hasta entonces coronel del pueblo. Ajá. Que se llamaba Juan Domingo Perón. Perón Quijano le ganaba a la fórmula Tamborini Mosca, más reconocida por la picardía peronista como la fórmula del establo. Tambo, orín y mosca. Cuando la consigna de la campaña fue Braden o Perón, en relación directa al nombre de Spruill Braden, que era el embajador yanqui aquí en la Argentina. Siempre viene bien recordar esto, porque 65 años después del inicio de aquel peronismo que por primera vez gana las elecciones, la pregunta inevitable es: ¿qué queda de aquel peronismo? Primera postal, 24 de febrero. Ayer, 25 de febrero, nacimiento oficial supuestamente de José Francisco de San Martín. Y digo nacimiento oficial porque acaba de demostrarse histórica y científicamente que hay una partida de nacimiento de su hermana que nació en julio de 1778. ¿Cómo puede ser que el mismo vientre haya parido en febrero y en julio? Es imposible. Bravo. No hay partida de nacimiento de San Martín. Entonces. Con lo cual no es hijo de Gregoria Matorras. ¿De quién es hijo San Martín? Como dice nuestro amigo historiador y sociólogo Hugo Chumbita, San Martín es hijo de Rosa Guarú, una mujer guaraní que trabajaba en la casa de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Con lo cual esto es muy importante, porque el llamado Instituto Sanmartiniano, generalmente manejado por generales genocidas que participaron de la dictadura, como el general Soria, por ejemplo, que hoy maneja el Instituto Sanmartiniano y que debería ser procesado por delitos de lesa humanidad por haber compartido el terrorismo de Estado en Corrientes, se indigna ante la posibilidad de que San Martín haya sido hijo de una mujer guaraní. Pero no tiene ningún problema si hay algún historiador que dice que San Martín fue un emisario de la corona inglesa para dividir América Latina. Eso no los indigna, pero como son profundamente racistas y fachistas... Y cipayo, les indigna que San Martín sea hijo de una mujer guaraní. Por eso es interesante revisar que la fecha oficial del nacimiento del padre de la patria es una fecha inventada. Por eso también se inventa lo del papá. Porque ser el papá de todos nosotros y, sin embargo, traerlo a la Argentina 30 años después de la muerte quiere decir que no lo queríamos mucho al papá. Se murió y lo dejamos 30 años afuera. Uh-huh. Esa es la segunda postal que nos regala las efemérides de esta semana. ¿Y la tercera? Y la tercera mañana. Mañana es el Día de la Bandera. Mañana cumple 199 años ese símbolo para desesperados que inventó Manuel Belgrano. Él escribe una carta al gobierno de Buenos Aires, en aquel momento, en un triunvirato que siempre me acuerdo, porque me acuerdo como si fuera una delantera de fútbol. Paso Zarratea Chiclana, siendo el secretario de ese triunvirato, el innombrable Bernardino Medarrabia. Que lo manda a juzgar a Belgrano por ese invento. ¿Qué va? Belgrano le escribe una carta y le dice: voy al frente de 1500 desesperados que no tienen en qué creer y me meto en un país enemigo que descree de Buenos Aires. Tengo que darle algo para que crean. Y allí inventa la bandera. Ante semejante señal, Rivadavia lo espera de vuelta y lo mete preso allí en el subsuelo del Cabildo, que hoy usted puede visitar, porque allí estuvo dos veces preso Manuel Belgrano. Mañana es probable que se recuerde los 199 años de la creación de la bandera, tanto es así que el intendente de Rosario ha pedido que cuando se cumpla el año que viene los 200 años de la bandera, sea declarado feriado nacional únicamente el 27 de febrero del 2012. Pero lo más interesante de Belgrano no es la bandera, no es el pedazo de tela celeste y blanca, sino las banderas por la cual él dio la vida. La igualdad, el trabajo para los pibes, la educación para todos y la idea de una patria grande. Por esas banderas, Belgrano se terminó muriendo en la miseria. No seamos nosotros tan miserables de solamente recordar a Belgrano por un pedazo de tela celeste y blanca. Qué lindo, qué lindo. Bueno, señorita, vamos a presentar un informe. Así es, porque estuvimos en la Fundación Locos Bajitos, se llama esta fundación, que desarrollan dos proyectos muy importantes. Uh-huh. Uno es Educar, que lo hacen en la Villa 2124. Bien. Lo que hacen es brindar apoyo escolar a los chicos de escuelas secundarias. Y aparte, el otro se llama Jugar, que utiliza el deporte como una forma de contención y prevención en la Villa 1114. Qué bueno. Hacen talleres de hockey para mujeres, básquet y fútbol. Y además, lo que planean a futuro es construir una granja en Chivilcoy. Buenas tardes, mi nombre es Federico Berardi, soy presidente de la Fundación Locos Bajitos. Nuestro objeto como fundación es la niñez y juventud desprotegida. La fundación la componemos un grupo de jóvenes de aproximadamente 25 años, somos unos 30 jóvenes que ante un escenario de pobreza o de desigualdad nos sentimos conmovidos y tratamos de hacer un pequeño aporte, porque creemos que dentro de este sistema por ahí perverso, los más inocentes o los que pagan los platos rotos son precisamente los más pequeños. Orientamos todas nuestras acciones en la línea de la prevención y de la contención de estos más pequeños para que no se vean perjudicados por ahí por las fallas del sistema. Puntualmente estamos abocados en dos proyectos, uno en el barrio de Barracas, en la Villa 2124, se llama Proyecto Educar, que consiste en apoyo escolar para adolescentes de la escuela secundaria. Es la primera escuela secundaria de gestión social que pertenece a la parroquia de Cacupé. Ahí hay un colegio secundario y nosotros nos encargamos del apoyo escolar. Y el otro proyecto se llama Jugar, Proyecto Jugar, en la Villa 1114, en el barrio de Bajo Flores, que utiliza el deporte como mecanismo de prevención, de contención e integración entre los niños. Dentro de los distintos deportes que realizamos allí, el que más resalta o más renombre tuvo es las Leonas de Bajo Flores, la primera escuela de hockey en suelo villero, como en la villa dice. Jimena Fernández Díaz, tengo 26 años, soy una de las coordinadoras del proyecto Jugar. Bueno, este es un proyecto que empezó el año pasado. Yo soy profe de educación física, junto con otro profesor estamos encarando este proyecto en la Villa 1114 de Bajo Flores. Soy Gauna Juan Manuel, coordinador y director del proyecto Jugar. Hemos tratado de incluir jóvenes y adolescentes en realidades marginales que pueden integrarse y acompañar a las chicas en este proyecto de sociabilización. La idea siempre es tratar de incluir, es uno de los objetivos del proyecto, tratar de que estas chicas puedan relacionarse con gente de afuera, puedan ver realidades de vida, realidades de solidaridad, realidades de integración social, que es lo que buscamos por medio del proyecto. Y bueno, fuimos recibiendo donaciones de palos, de bochas, de caniceras, algunas compramos nosotros, ellas se fueron comprando su propio equipo la vestimenta, con rifas que iban haciendo, así que bueno, así de a poco se fue armando el equipo. Y bueno, el año pasado llegamos a ir a un colegio ahí por Aedo a competir, así que fue una experiencia para ellas muy linda, sobre todo porque nunca habían salido de ahí de la villa. Y bueno, la idea este año obviamente es seguir y que se vayan sumando cada vez más chicas a este proyecto. Coordinamos y dirigimos este proyecto de trabajo del hockey, como también así estamos abriendo varias escuelas ya funcionando, como la escuela de fútbol, como la escuela de básquet, como el jardín, y es de educación física infantil, así que la idea es seguir caminando para adelante y seguir, con la ayuda de todos y la ayuda de Dios, podamos seguir ayudando a esta gente que tanto necesita de la vida. Bueno, y también tenemos proyectos a futuro, la construcción de una granja en Chivilcoy, con un terreno que generosamente nos donaron, y bueno, también hacemos viajes a Bariloche con chicos de hogar, los llevamos durante las vacaciones. Somos conscientes de que nuestra ayuda es muy pequeña y es un gesto muy, muy sencillo. Somos conscientes también de que la solución a estos problemas debe ser una solución integral, que no viene de una fundación, una ONG particular, como puede ser la nuestra, pero también creemos que no debemos permanecer con los brazos cruzados, que el aporte, por más pequeño que sea, siempre suma, y que bueno, por más que ayudemos a una sola persona, eso tiene un valor en sí mismo por la dignidad de esa misma persona. Seguimos sobre la hora después de este informe brillante, en donde se demuestra una vez más que la cuestión del deporte sirve para inclusión social y expansión de libertad, de conciencia, para salir de los cepos que le pone el sistema. Y una que los jóvenes son la fuerza para arrancar y para hacer estas iniciativas y meterle para adelante también. Me deja saludar a los que tuvieron la gentileza de enviarnos mensajitos a nuestro teléfono celular. Lo dejamos, por supuesto. Dice la profesora Gilda Salanueva de Álvarez, allí en el sur de la provincia de Santa Fe. En Álvarez tenemos los dos. No, mejor, claro, porque tienen cianuro y el glifosato. No podemos elegir, no vale, dice Gilda. Muchas gracias por el mensaje. Claro, en relación a esto de la etapa de Barcelona que estuvo brillante. Hola, Carlos, felicito al musicalizador. Impecable. Mauro no puede dejar de mencionar al autor de Himno de mi Corazón. Ah, Miguel Abuelo, por supuesto. Qué bueno, y después nos sigue escuchando Alfredo en el blog en la semana porque se muda a otra radio. Después un amigo que siempre nos manda mensajitos sobre su visión sobre de Genaro, Solanas y demás. Acá me critica por salir en una revista bancada por tipos raros, dice. Por lo de Moneta. Por Moneta. Pero ¿quién no está bancado? Uno no puede elegir los patrones, claro, esto es lo que amigo, siempre decimos. No sea, pero aparte el tema es, si uno dice lo que piensa y lo que quiere... Claro, termina como yo. Hoy, 25 de febrero, nació José Francisco de San Martín en un pueblito de Corrientes. Pocos seres humanos en la historia de la humanidad alcanzaron la categoría de héroe, valiente, inteligente, justo y humilde y decente, para nada corrupto. Quiso el mando solo para ganar la guerra, no para enriquecerse. Los porteños planearon asesinarlo cuando volvió de Perú. 5 años después le ofrecieron la presidencia, se negó porque sería un tirano. Entonces buscaron otro. ¿Qué me contás? ¡Qué buen mensaje! Gracias por enviarnos mensajitos a nuestro teléfono celular, al 0341-155-196-286. Encuesta de César Mancilla. Ajá. La imagen de la mesa de enlace, 35 puntos positivos, 65 negativos. Basta con candidatos que vengan de ahí, dice aquí alguien que nos manda este mensaje. Muchísimas gracias. Muy bien. Que no debe ser Buzzi, obviamente. ¿Y quién más llamó también? También Eduardo Isidro Casanova, un asiduo oyente que, bueno, elogió el programa, dice que nos escucha todos los sábados y nos sigue permanentemente. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A todos y a todo el equipo de producción que realmente se pone al hombro este programa que hasta hoy tuvo 2 horas. Y a partir del sábado que viene, 5 de marzo, tiene 3 horas. Pero si usted dijo, hasta el sábado 5, claro. 5 horas, ¿no? Ah, hasta el sábado 5 de marzo que vamos a empezar. Pero hay que decirle a la gente, ¿a qué hora empezamos? A las 8 de la mañana. O sea que vuelve a madrugar el oyente sobre la hora y tiene la oportunidad de quedarse una hora más escuchándonos. Así que aquellos que yo sé que hacen el 1-2 y nos escuchaban a nosotros y después a Aliberti. Ahora, Aliberti, una horita vas a perder a tus oyentes porque se van a quedar acá. Les aseguro que lo que va a comenzar la semana que viene no es el mismo Sobre la Hora. Es un Sobre la Hora renovado y con muchísimas secciones, con participación de los oyentes, de manera mucho más activa y con algunas sorpresas que les tenemos preparado que se van a realmente caer de traste. Que tenga mucha suerte hoy la hinchada central. No me lo diga, no me lo diga. Su por equipo, lo menos que no me maten a mí. Que no le peguen a, que no le peguen a Del Frade, por sí. El amor de Dios, a las 5 de la tarde, una parada bravísima en Arroyito contra Belgrano de Córdoba, que viene de ganar 2 partidos. Y Central sacó un punto de los últimos 9. 9. Oh, una maravilla. Terrible, terrible. Y yo estoy contento de ver un Boca sin Riquelme. Vamos a ver. ¡Opa! ¿Qué tal, eh? ¡Qué desafío! Y no soy el único hincha de Boca que lo piensa. No, ahora, Beber es más lindo que Falcioni, le quiero decir. Sí. Lo dice con otra cara. Totalmente, totalmente. Nos despedimos hasta el próximo sábado, a partir de las 8, recuerde, y hasta las 11 de la mañana. Buena semana. Chau.